Decidimos comunicarnos con gente que está vinculada a la actividad gremial. En este caso, mi compañero de trabajo, Hernán Urquiza, que bueno, le robamos unos minutitos para que nos atienda. Muy buenos días, Hernán, ¿cómo está? ¿Qué tal, Leticia? Buenos días para vos, para toda la audiencia de la radio. Bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, queríamos preguntar primero, ¿cuál es la importancia de participar en una elección gremial? ¿Para qué sirve? ¿Para qué es el gremio? Para los que no saben, digamos, y que son docentes que siempre nos escuchan, bueno, llevar toda la información. Bien, la importancia de la elección para mañana es quién va a dirimir los, digamos, quién van a estar a cargo por los 4 años de la conducción del gremio. Ajá. Entonces es importante porque, bueno, son los que nos van a defender o nos van a guiar ante distintas cuestiones que referidas a la labor docente. Así que, bueno, creo que es importante esto de poder ir a votar y participar, más allá de que por ahí no hay una publicidad grande para que todo el mundo se entere. Hemos tratado en este tiempo de poder hacerlo. No sé si ha salido, pero bueno, la idea era que la gente, que los docentes nos enteremos de que están las elecciones y que haya cada año mejor concurrencia de docentes a votar y a elegir. Sí, aquí estuvimos dialogando con, bueno, Luis Miravalles, también estuvimos con la publicidad grabada, pero también es bueno conocer a los distintos delegados gremiales de las escuelas, gente más cercana, de carne y hueso, que nos digan también, bueno, cuáles son las alternativas, cómo hay que hacer para votar, quiénes pueden votar, toda esta información si nos puedes compartir, Hernán. Bien, sí, yo este año, junto a ti, somos delegados de escolar, aquí por UPC, en la escuela donde trabajamos, donde nos desempeñamos, en el IPET. Luego me entero que hay recambios, que va a haber elecciones a nivel a nivel provincial. Entonces, tengo la iniciativa, hablo con Luis, que es quien es nuestro secretario actual y quien vuelve a postularse para continuar en el cargo, donde le comento que tengo algunas inquietudes para traer para la zona, para la localidad de Aries, la zona aledaña, que son Alejo Ledé, Macao, Nahuatl, la zona más cercana a nuestro pueblo. La idea es poder traer más beneficios a nuestros docentes, docentes afiliados, por supuesto, para vos poder tener los beneficios que el gremio lucha y por los cuales el gremio y todos aportamos, ¿no? Tenemos que estar afiliados para poder hacerlo. Y vos me decías, ¿quiénes son los que pueden votar? Son los afiliados que están en el padrón hasta el mes de febrero, quienes después se han inscrito o al gremio o se han borrado del mismo después del día de, creo que es el 28 de febrero, que se toma como fecha. Ellos están habilitados para votar, siempre y cuando vengan en el padrón, por supuesto. Bien, recordarle entonces a la gente dónde se puede consultar el padrón. Bien, sí, el padrón lo van a poder consultar seguramente en la página oficial de la UPC. Bien. Ahí hay un link donde te podés bajarlo, podés consultarlo. Y si no, bueno, en las redes, en varios lugares está el padrón ya oficializado, y si no, mañana con DNI en mano, acuérdense de eso, quienes pueden votar son los jubilados afiliados al gremio y los docentes activos jubilados y los docentes, perdón, activos afiliados al gremio, quienes estén dentro del padrón hasta el 28 de febrero del 2023 con el DNI en mano. Perfecto. Bueno, y esto es importante decirlo, como mencionábamos recién, lo escuchábamos a Hernán, porque por ahí no estamos de acuerdo con algo, nos quejamos, qué sé yo, pero si nosotros no asistimos a votar, no podemos expresar ese descontento, ya siendo a favor o estando en contra, siempre es importante poder expresarnos, ¿no? Porque si no es como que nos libramos de una responsabilidad también como trabajadores y democrática. Más allá de ir a votar, creo que lo importante es estar afiliado, porque uno puede cambiar cosas estando adentro. Claro. Estando afuera, lo único que podemos hacer es quejarnos y no podemos otra cosa. Entonces, estando adentro, por ahí uno puede alzar su voz, y hoy por ahí va a ser poco, pero si cada uno alza la voz y puede decir o puede opinar sobre lo que le parece, sobre cómo se deberían hacer algunas cosas, eso lo puede hacer estando dentro del gremio. Estando fuera del gremio, lo único que puede hacer es que los otros decidan por vos. Exactamente. Esta es la importancia de participar en una institución como es el gremio, que los gremios nacieron justamente para esto, ¿no? Para llevar las demandas de los trabajadores siempre vamos a estar de acuerdo con las autoridades que lo que se decida, porque eso se decide por mayoría. Quizás no siempre vamos a estar de acuerdo en algunas acciones o en medidas o en algunas cuestiones que tienen que ver con nuestro quehacer docente. Pero bueno, esto es un gremio plural, entonces todas las voces son, y siempre se vota por mayoría y se gana de acuerdo a la mayoría. Bueno, Hernán, entonces, esto, perfecto, ¿sí? Discúlpame, te interrumpí. Mañana, ¿a dónde tiene que ir la gente de la región? La gente tiene que venir a votar a la Escuela Remedio Escalada San Martín, es de 8 a 18, y con el documento, para poder elegir a los candidatos. Yo estoy en la lista celeste, que es la que nos representa actualmente, perdón, en la lista turquesa, y en la lista celeste, que es para votar a nivel provincial, es la que el compañero Roberto Cristaldi se postula para ser secretario gremial general, que va a reemplazar a Monserrat. Y sí, Graciela Chachera. Para el superior. Graciela Chachera, sí, la compañera Graciela Chachera está con el tema de adultos. Claro. La Secretaría de Adultos, sí. Bueno, entonces esto es importante decirlo. Vos como participante de aquí de del sector de la Ruta 8, Hernán, ¿cuáles serían tus demandas para incorporar, para llevar para esta vez como propuesta? Esto es un poco lo que me lleva a participar y por lo cual alcé la voz para poder estar dentro de una lista. Hoy me toca estar bien abajo de suplente, pero bueno, lo importante es empezar a participar. Nosotros creo que como corredor de Ruta 8, con tan sea Alejo Ledesma, Arias, también está Cabana, que lo sacamos en la Ruta 8, pero bueno, lo incorporamos a la zona. Queremos lograr tener más negocios que estén dentro del rubro para poder tener descuentos, el sistema de salud. Me gustaría tener una oficina UPC en la zona, para que nosotros no dependamos solamente de Marco Juárez, sino tener algo más cercano, poder concurrir con más a distintos reclamos que tenemos los afiliados, ¿no? Y también el tema de, como lo dijimos, capacitaciones, beneficios que por ahí las grandes ciudades lo tienen y que nosotros estamos un poco alejados de todo eso. Entonces una de mis premisas fue esa, ¿no? De incorporarme al gremio y poder tratar de a poco ir buscando esa solución que nosotros hoy no la tenemos. Claro, bueno, una excelente propuesta que sí, obviamente acercaría servicios a todos los afiliados, que no son pocos, ¿no es cierto?, aquí en la región. Exacto, sí, no son pocos, y bueno, y hoy por hoy los servicios están acotados, más allá de algunos negocios que tenemos, por ejemplo, aquí en Arias, la idea es incorporar más, incorporar peluquería, óptica, servicios de ropa, tiendas de ropa, hay muchos rubros que en las grandes ciudades lo tienen y que nosotros aquí en área no contamos con ello. Así que bueno, la idea es tratar de tener esa mirada, ese foco puesto en eso y ojalá se nos dé. Perfecto. Bueno, Hernán, no sé si querés cerrar con alguna otra mensaje para la población que te está escuchando. Nosotros siempre transmitimos toda la realidad docente, de las escuelas, el programa La Tiza de UPC. Así que bueno. Agradecemos que siempre están ahí dando información sobre las distintas cuestiones que tienen con el docente y eso es una linda noticia para nosotros. Y bueno, invitarlos a que mañana vayan a votar de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde con el documento en la mano, todos los afiliados que estén en el padrón y los que tengan alguna duda pueden acercarse a la escuela también de medios, que ahí se les va a evacuar las dudas, si están dentro del padrón o no. Y bueno, y que nos acompañe con el voto a la lista turquesa y a la lista celeste. Ese es nomás el mensaje final. Perfecto. Bueno, muchas gracias, profesor Hernán Urquiza, por este tiempo que nos ha dedicado. Y bueno, nos veremos mañana seguramente en la mesa electoral. Bueno, muchas gracias. Adiós. Hasta mañana. Bien, bueno.